o hasta a mí la realidad de que no estés aquí, de que ya te perdí. Lo que yo no puedo comprender, toda mi vida yo le entregué. Cuando tú amas no te amará, eso es verdad, pero hay que tener fe que todo vaya bien. Más no te amarán, eso es verdad.